Úrsula, Sally y el Sandy, otro palo. Hoy, en nuestro apartado de noticias, el gobierno canario oficializa el recorte de los fondos educativos. El Ejecutivo tiene vía libre para reducir la dotación de los centros de enseñanza. Aunque el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, insista sobre el carácter social de su Ejecutivo, los recortes de fondos destinados para sanidad y educación amenazan el deterioro de dos pilares del bienestar. A partir de ahora, la cuantía quedará supeditada a las disposiciones presupuestarias para que cada ejercicio económico se establezca en la ley de presupuesto de la comunidad autónoma. Ello afecta a los institutos de educación primaria, tanto así como a los centros de educación infantil o secundaria, escuelas de arte, incluso el Conservatorio Superior de Música Canaria. También las escuelas oficiales de idiomas, los centros de educación de personas adultas, centros de educación a distancia, etcétera, también quedan afectados debido a estos recortes. Todos ven ahora como la nueva disposición adicional deja en el aire unas partidas necesarias, sobre todo para cuestiones sociales tales como el comercio, las actividades extraescolares, la ayuda del libro, etcétera, según lo que ha dicho el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero. China. Mueren 17 niños al accidentarse un autobús de 9 plazas, en el que viajaban 64 personas. 17 niños de educación preescolar y 2 adultos han muerto al chocar el autobús en el que viajaban contra un camión de la provincia de Gansu, en el norte de China. El accidente ocurrió en el municipio de Yulinzi. Según ha anunciado el Departamento de Seguridad Laboral, una de las causas del accidente fue el hecho de que en el interior del autobús se contaba con 9 asientos. Hubiese 64 personas. 4 niños y el conductor del autobús murieron en el acto, y otras 14 personas fallecieron posteriormente. Otras 45 personas, la mayoría de niños, fueron hospitalizados, 13 de ellas en estado grave. Zapatero entra en campaña. El presidente del gobierno arropa a Rubalcaba en un mitin celebrado en Málaga y cree que sin él no podría haber existido el fin de ETA. Zapatero ha participado hoy en Málaga en un mitin intergeneracional con el candidato del PSOE para el 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elogiado hoy a Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien ha destacado su capacidad de decidir, de actuar, de no mirar nunca a otro lado y de mojarse. Pero, sobre todo, ha sido rotundo al señalar que la derrota de ETA no hubiese sido posible sin él. España entra en zona de rescate a 5 días de las elecciones. Rajoy ve imprescindible un cambio de gobierno y de políticas que se gane la confianza de Europa. Y Pérez Rubalcaba culpa a la Unión Europea y al Banco Central. El candidato de PSOE no cree que la tunda diaria europea de los intereses españoles se solvente con un cambio de gobierno. La culpa la tiene, proclama, la Unión y su Banco Central, que están enviando a los inversores toda suerte de mensajes de falta de confianza en Europa. Es, dice, una cuestión de tener más firmeza. Mariano Rajoy presumió la endiablada espiral. A los españoles les cuesta mucho más financiarse que a un alemán, un francés o a un holandés, algo que también le sucede a las empresas, que están en una situación de inferioridad descomunal frente al resto de Europa. Esto hace que produzcan menos y haya menos empleo. Su conclusión es que España necesita un cambio de políticas económicas y un gobierno que no cree divisiones ni peleas, sino que provoque a todos para sacar esto adelante. Ese es el mensaje del PP: romper con la confianza que, a su entender, ha generado la gobernación de los socialistas. Carlos Ruiz Zafón, 1 millón de ejemplares en busca de lectores. El escritor catalán publica El prisionero del cielo, tercera entrega de la saga del cementerio de los libros olvidados, que aspira a convertirse en el fenómeno editorial de la temporada. Ambientada en una Barcelona neblinosa, embrujada por el cementerio de los libros olvidados, y motivo más que suficiente para motivar a los libreros y a casi a todos los periodistas culturales de Barcelona y alrededores, junto al gótico pasado por agua de la capilla de San Jose, y la ocasión manda atravesarle la pechera con una chapa rematada por uno de los dragones por los que, dicen, se pirra el escritor barcelonés. Un fenómeno que, obviamente, la parte más literaria del asunto se resume en 1 millón de ejemplares que, a partir de mañana, abarrotarán mostradores y librerías en busca de 1 millón de lectores, que, tal y como ha explicado el propio Ruiz Zafón, encontrarán aquí pistas suficientes como para deshacer cualquier entuerto provocado por El juego del ángel, el segundo libro de la saga. Hasta ahora no sabíamos muy bien de qué iba la partida, pero ahora las piezas ya empiezan a encajar. Ahora entendemos qué está ocurriendo y se empieza a hacer más visible el diseño de toda la historia. Ha subrayado el escritor barcelonés, instalado sobre una tarima que reproducía entre volúmenes polvorientas y estanterías en posiciones imposibles. Es el cementerio de los libros olvidados. Una nimiedad comparado con lo que, según el autor, habrá que esperar para ver la serie convertida en la película, ya que su intención no es otra que la de mantener sus libros alejados del celuloide por siempre jamás. La mejor película es la que el lector ve en el teatro de su mente. Así que lo correcto con estos libros es dejarlos como están, ha asegurado. Ahora en nuestro momento de lectura. Si te gustó Harry Potter, si adoraste la saga Crepúsculo, no puedes dejar de leer este libro entretenido y juvenil titulado Marcada. Primer libro de la saga titulada La Casa de la Noche, que consta de 9 libros, 3 de ellos ya publicados en Estados Unidos y uno a punto de publicarse. Actualmente, las autoras están escribiendo el quinto libro. Digo autoras porque estos libros los escriben conjuntamente madre e hija. Después de ser marcada, la joven Zoe, de 16 años, se une a la Casa de la Noche, una escuela donde se entrenará para convertirse en un vampiro adulto. Para eso, deberá abandonar su vida diaria y enfrentarse a un nuevo mundo. Eso sí consigue superar el cambio, y no todos los marcados lo logran. Es difícil comenzar una nueva vida, en especial lejos de tus amigos. Además, Zoe no es la típica iniciada. La diosa vampira Nyx la ha elegido como alguien especial y espera de ella lo mejor en su proceso de formación. Pero no todo será un camino de rosas en esta nueva etapa. Soy no es la única iniciada de la Casa de la Noche con poderes especiales. La líder de las Hermanas Oscuras, envidiosa de la favorita de Nyx, intentará boicotear los avances de Soy. Cuando descubre que la líder de las Hermanas Oscuras, el grupo de élite de la escuela, abusa de los dones concedidos por la diosa, Soy debe buscar en su interior el valor para abrazar su destino, con algo de ayuda de sus nuevos amigos vampiros. Las cerca de 300 páginas del libro son devoradas por los lectores con gran avidez. Está bien escrita y engancha, y además fomenta la lectura entre la gente joven. No se puede pedir más. Este libro es muy actual y moderno. Trata de temas típicos de la adolescencia relacionados con los cambios de personalidad, los amores y la inseguridad de los jóvenes. También se ve la envidia y las ganas de poder. P.C. Cass es una premiada autora de novelas de romance fantástico y paranormal, así como una experimentadora, oradora y docente. Su hija Christine Cast ha recibido premios por poesía y su labor periodística. El talento de este tándem ha sido comparado con el de Stephanie Meyer. La Casa de la Noche representa lo mejor del género paranormal para adolescentes. En ella, las Cass han logrado combinar de forma magistral magia y mitología y vampiros. Una serie que, sin lugar a dudas, hará delicias de los amantes del oculto y lo paranormal. Sure. the metamine. But in the cultural sense, I just weak and future tense. Judas is me as a fence to where he'll come the next time. Ahora, deporte semanal. Como todo el mundo sabe, hace unas semanas el mundo del motor sufrió un duro revés con la muerte de Marco Simonelli. Durante una disputa de un gran premio de MotoGP, hoy queremos hacer una homenaje a ese deportista que abandonó la pista demasiado pronto. El pasado 23 de octubre, en el circuito de Sepang, en Malasia, Marco Simoncelli sufrió una caída tan brutal que incluso su casco salió despedido. Después, todavía aferrado a su montura, fue atropellado por Colin Edwards y Valentino Rossi. El piloto italiano sufrió muy graves traumatismos en la cabeza, cuello y pecho, lo que provocó un paro cardíaco. Los médicos de la clínica del circuito estuvieron 45 minutos intentando reanimar al piloto, pero finalmente se declaró su muerte a las 4:56, hora local. Tan solo tenía 24 años. Marco Simoncelli nació en Cattolica el 20 de enero de 1987. Era uno de los pilotos italianos del motociclismo de velocidad. Pilotaba una Honda del equipo San Carlo Honda Gresini en el Campeonato Mundial de Motociclismo. Había ganado el Campeonato de Europa de 125 en 2002, haciendo también 6 apariciones en el Campeonato del Mundo de 125. El año siguiente compitió en todas las carreras de 125. Su mejor puesto de ese año fue el cuarto puesto, que consiguió en el Gran Premio de Valencia, acabando el campeonato en la posición de vigésimo primera con 31 puntos. En 2004 se pasó a la competición de 250 con el equipo Aguilera. Su mejor resultado fue el sexto puesto en China. Acabó décimo en la clasificación final del campeonato en 2007. Continuó con el mismo equipo repitiendo el resultado final de la temporada anterior. El 1 de julio de junio de 2008, en el Gran Premio de Italia disputado en el circuito de Mugello, consiguió su primera victoria en 250. En controvertidas circunstancias, cuando faltaba una vuelta para el final, se tocó con Héctor Barbera, haciendo que este cayese. El 8 de junio consiguió otra victoria en el Gran Premio de Cataluña, adelantando a Álvaro Bautista en la última vuelta. En la penúltima prueba de 2008 en Malasia, Simoncelli acabó tercero, proclamándose campeón del mundo de 250. A partir de la temporada 2010, compitió en la categoría de MotoGP. El pasado fin de semana se corrieron las 3 últimas carreras de temporada 2010-2011 en el circuito de Ricardo de Torno de Valencia. En este último Gran Premio de Valencia, los protagonistas del Mundial de Motociclismo rindieron un sentido homenaje al piloto italiano. Antes de iniciar las carreras en el trazado español, casi un centenar de pilotos de las tres categorías que componen el Mundial de Motociclismo completaron una vuelta de honor comandados por el antiguo campeón mundial Kevin Schwantz, que salió a la pista conduciendo la moto de Simoncelli. Tras el giro al circuito Ricardo Tormo, se produjo un minuto de ruido, tal y como había pedido el padre del piloto malogrado. Paolo Simoncelli, con los pilotos agrupados en la línea de meta, bajó la gran pancarta con la imagen de Simoncelli, que presidió este fin de semana la torre principal del circuito. El homenaje se cerró con una salva de fuegos artificiales y un prolongado aplauso de pilotos, mecánicos, periodistas, aficionados y todas las personas que trabajan habitualmente en el Mundial de Motociclismo. Por último, los campeones del mundo de este año son Nico Terol en 125, convirtiéndose así en el último campeón de esta categoría, ya que la misma desaparece el circuito de la competición. Esteban Brabham, que de Moto2, quien consiguió el título en la última carrera al no poder tomar la salida del español Marc Márquez por un problema en uno de sus ojos. Casey Stoner en MotoGP, quien llevaba el destacado en la clasificación general del Mundial desde hacía varias carreras. Y esto es todo sobre motociclismo de este año. La próxima temporada estaremos aquí de nuevo para contarles las novedades que presenta el campeonato. Hoy, en el séptimo arte, le vamos a remover los sentimientos que seguro tenían dormidos desde hacía tiempo. Les presentamos las inquietantes películas que pueden ver estos momentos en nuestras carteleras. Empezamos presentándoles la saga Crepúsculo, que vuelve con la cartelera de Amanecer. La penúltima entrega de la saga Crepúsculo, en la que, como no podía ser de otro modo, continúa el triángulo amoroso entre Edward, Bella y Jacob. Bella Swan y el vampiro Edward Cullen se casan y su felicidad es interrumpida por una serie de traiciones y desgracias que amenazan con destruir su mundo. Tras el enlace, Bella y Edward se van al Río de Janeiro, de luna de miel, donde finalmente ceden a sus pasiones. Bella pronto descubre que está embarazada y durante el parto se convierte en inmortal. Pero la llegada de su hija desencadena enfrentamientos entre los Cullen y los Vulturi. Se prepara una fuerte lucha entre las dos familias de vampiros. Es así como te recordaré, con tus mejillas rojas, el latido de tu corazón. No creas que ya me echó la idea de decirte adiós. está rasgando desde dentro para salir. Tu corazón fallará antes de dar a luz. ¡La culpa es tuya! Ya no logro ver el futuro de Bella. No sabemos qué clase de criatura van a criar. Hay que proteger a la tribu. Ahora sois el enemigo. Sam no vacilará. Os masacrarán. Te absorbe la vida hora tras hora. Soy yo quien va a perderte. Tienes que aceptarlo. ¡No me has dejado elección! Prepárate. Vienen a por Bella. No van a tocarla. Si la matáis, me matáis a mí. Después del séptimo arte, empezamos con la sección de debates. Ahora vamos a entrar en la sección de debates. Primero vamos a introducir el tema, que es la política en general y las siguientes elecciones. En nuestro debate de hoy tenemos presente a Bea Guerra, Camila Di Riva, Pancho Rodríguez y Raquel Verel. Camila, por favor, empieza. Bueno, como el tema de la presenta de la política en general, quisiera hacer una alusión de cómo están siendo esta campaña preelectoral y cómo se han acontecido los diferentes debates. La semana pasada hubo un debate entre el señor Rajoy y Rubalcaba, el cual, según muchos periódicos, ganó el partido de derechas. Y, sin embargo, muchos otros dijeron que habían sido un empate. Sin embargo, nadie dijo que Rubalcaba había ganado. Así que yo creo que esto da a entender de que en las próximas elecciones pues tendremos bastante mayoría con respecto al partido derechista. ¿Y eso dónde lo has leído? ¿En El Mundo? No, en El Mundo no. Eso tanto lo han dicho Televisión Española como Antena 3, como diferentes como Intereconomía. Intereconomía también. Diferentes periódicos lo han dicho, en ABC. El País también dio ese dato de que había sido un empate. Así que, ahora la pregunta es, ¿quién ganará? Pues no lo sé, lo veo peliagudo. Puede que Rajoy, pero si Rubalcaba se promociona bien, puede que gane. Porque el problema es que, como Zapatero no quería abandonar la presidencia, pues tenía Rubalcaba de lado. Y ya justo al final es cuando lo sacó de la manga, aunque todo el mundo lo sabíamos ya. Y ahora está el problema de que al no haberse anunciado antes, pues no es muy popular. Pero yo creo que hubiera sido más popular que Rajoy. Lo que pasa es que como tenemos un gobierno de izquierda y la gente lo asocia a la crisis, pues quiere cambiar y volver a una política derechista que fue la que en el pasado liberó los mercados y por la cual ahora tenemos este problema de la crisis. Sí, pero es evidente que el país necesita un cambio. Está claro que si seguimos por el lado de partido de izquierdas, pues las políticas no van a cambiar mucho. De hecho, lo que propone el señor Rajoy es la creación de más empleo. Y es justo lo que necesitan los millones de españoles que están ahora mismo en paro y que la tasa de paro ha aumentado incluso durante estos últimos meses, los últimos años. Y que eso el gobierno no ha hecho nada para remediar el problema, sino que ha sido el efecto contrario, que ha aumentado. Entonces yo creo que un cambio le vendría muy bien al país. Pues mira, en los 80 Margaret Thatcher fue elegida la primera presidenta mujer en Inglaterra y bueno, en Reino Unido, y por entonces tenían una crisis. Entonces ella abogó por una política derechista en la que se liberó los mercados y en la que se subieron los impuestos sociales. Y resulta que eso acabó con la crisis de su tiempo. Pero claro, esas políticas no son parches, sino son políticas que seguirán durante años. Y para solucionar la crisis está bien, pero entonces nos olvidamos de los derechos civiles o de los derechos sociales, en los que la gente a pie no tiene que pagar tantos impuestos cuando ellos en realidad ganan menos que los empresarios. Sí, ya, pero es lo que necesita ahora España es salir de la crisis y crear más empleo. También sería bueno de que ampliara sus mercados, como mejorando las relaciones que tiene a nivel internacional. La última cumbre iberoamericana es que la mitad de los países no se presentaron. ¿Eso qué quiere decir? Que España, e incluso hubo ciertas opiniones y ciertos periódicos que anunciaron que España ya estaba perdiendo su prestigio. Eso no es nada bueno para el país. Eso no es nada bueno para la economía, porque dependemos estamos en un mundo globalizado y dependemos de los mercados. Y la economía depende de ello. Entonces, abriendo los mercados, mejorando las relaciones internacionales, la creación de empleo, yo creo que eso mejoraría un montón la situación del país y ya dejaríamos de estar siempre entre si vamos a estar necesitando las ayudas externas o si nos podemos mantener ya firmes con lo que tenemos y con lo que producimos. Sí, pero en mi opinión, en vez de centrarnos tanto en el turismo, deberíamos también centrarnos en la agricultura y en la ganadería. Empezar a explotar esas dos fuentes que particularmente hoy en día están quedándose abandonadas. Y son dos puntos muy fuertes para el país, porque saldrían muchas familias, podrían salir adelante gracias a eso y podrían comer muchas más que se ve por la calle, que hoy en día están sin comer. Pues, por un lado también estoy de acuerdo que deberíamos también abogar más por la agricultura y la ganadería, porque cuando voy a la tienda siempre veo que todo lo que hay es exportado. ¿Qué sentido tiene estar comprando comida de fuera cuando la podemos plantar nosotros? Pero por otro lado, también creo que debería invertirse más en educación. Recordemos que estamos a la cola de... No, a la cabeza, más bien dicho, sobre fracaso escolar con un 30%. Solo nos supera Irlanda en la Unión Europea. Eso significa que de cada 100 estudiantes, 30 dejan los estudios antes de sacarse el grado escolar. ¿Eso te parece normal? Todo el mundo siempre mira a Alemania o a Suiza con buenos ojos. ¿Por qué? Porque tienen grandes industrias, porque tienen muchos ingenieros y porque tienen muchos médicos, ¿no? Y de hecho, muchos titulados de España van a esos países a ganarse dinero, porque ahí lo que más impone son los estudios que tiene, no el trabajo que hace. Y además, si solo invertimos en ganadería y en agricultura, ¿y dónde se queda la educación? Es que no lo entiendo. Dejaremos de tener maestros, dejaremos de tener ingenieros, dejaremos de tener médicos, dejaremos de tener investigadores que luchen contra enfermedades que ya tenemos. Por ejemplo, la gente cada vez es más anciana y se mueren de enfermedades como el Alzheimer o el cáncer que no están erradicadas. Y para eso tendremos que investigar e invertir en educación. No podemos tener investigadores si no tenemos universitarios ni estudiantes. Y también necesitamos más ingenieros para que estudien nuevas energías del futuro, porque recordemos que el petróleo se va a acabar sí o sí, hoy, mañana o dentro de 50 años, pero entonces ¿qué haremos? Y eso hay que irlo estudiando desde ahora. No, sí, también te doy la razón en ese sentido, en una parte, porque es muy importante estudiar, pero también habría que saber qué estudian, porque hoy en día en los institutos, en los colegios no, pero más bien los institutos, te enseñan asignaturas, y también en las universidades, que realmente, si tú pretendes ser médico, asignaturas que no te pueden servir. Entonces, yo creo que debería ser un estudio de las asignaturas, de las cuales te van a servir para ti. Por ejemplo, un médico, pues entonces que durante un tiempo de en el ESO, en el instituto, pues pudieras estudiar cosas relacionadas con la medicina. En vez de estudiar, por ejemplo, no sé, matemáticas, por ejemplo. Bueno, perdón, matemáticas sí haría falta. Por ejemplo, educación física o cosas que no te sirvieran. Deberías estudiarse cosas para ese tema que vas a hacer en el futuro, el empleo que vas a desempeñar. Ya, pero, por ejemplo, ¿para qué te sirve saber entonces filosofía si vas a estudiar medicina? ¿Para saber cómo puede funcionar un Estado democrático? ¿O para qué te sirve estudiar lengua? ¿Para saber, para estudiar más la lengua que tú estás hablando y poder hablar correctamente con la gente? Es que son asignaturas de interés general y después hay otras más específicas. La gente que estudia bachillerato científico tiene asignaturas científicas. Las de humanidades tienen asignaturas de la rama de humanidades. Pero también es necesario tener asignaturas de nivel general. Y además, que cuando vamos a la universidad no solo vamos a estudiar una carrera, también vamos a formarnos como personas. Y yo sigo insistiendo, sin la educación, ¿qué seríamos? A principios de siglo, el 80% de... O sea, en el siglo XIX, el 80% de los españoles eran analfabetos. Y éramos uno de los peores países que había en Europa. Y en Inglaterra, por entonces, era la potencia mundial, ¿no? Y resulta que debido a sus avances en ingeniería, pues habían logrado construir máquinas e inventar la sociedad industrial. ¿Y todo eso cómo? Con la educación, con gente que con ingenieros que habían estudiado antes, que habían investigado nuevos métodos para producir nuevos materiales, y también mejorando la salud, también con investigación, con médicos que habían estudiado y con profesores que enseñaban a la gente a leer y a escribir. Sí, pero también es que la cuestión no es también la educación, sino si es que un médico puede encontrar una cura para una enfermedad, pero si luego también las personas que están arriba, que se puede decir que dominan todo ese mercado, no le interesa, pues entonces nada va a servir. Por ejemplo, en Nicaragua se inventó una cura contra el tifus que asola África, pero los médicos que estaban en la parte superior eliminaron esa cura porque no podrían ganar el dinero que están ganando. Habría que reducir primero los sueldos de la gente grande y al menos pedir impuestos más caros a la gente que tiene su dinero, como empresario más grande, para poder luego invertirlo en cosas importantes, como es la educación. Mira, en Estados Unidos, las universidades estudian vacunas. Y también estudian vacunas las empresas. Pero cuando una universidad descubre una vacuna, esa va directamente a una empresa. Porque el Estado no puede... No, las leyes dicen que el Estado no debe... ¿cómo se dice? Interferir. Entonces se encargan las empresas privadas. ¿Y qué hacen las empresas privadas? Pues resulta que si encuentran 3 vacunas contra una enfermedad, pues no te van a coger la más efectiva, sino la menos efectiva para que sigas yendo. Claro. Y eso es lo que pasa con el neoliberalismo, que es lo que quiere hacer Rajoy, privatizar las empresas. Y en España, por ejemplo, tenemos muchos laboratorios públicos y privados. Y los públicos se pagan con el I+D+I, que es un impuesto para la investigación y el desarrollo. ¿Y qué pasa con las curas que se descubren ahí? Pues son públicas y no valen mucho dinero, o no hay que pagar dinero por ellas. Bueno, te la pagaría el Estado en este caso, pero no serían tan caras como las pondría una empresa privada. Sin embargo, si la encontrara una empresa privada, te lo pondría a un precio astronómico y prácticamente la gente no podría pagarlo. Claro, cuando yo te digo de pagar una cura para una enfermedad, tú siempre piensas que vas al centro de salud y te la ponen, pero eso solo casi pasa en España, porque la mayoría de países, si tú te vas a un hospital, tienes que pagar hasta la última venda y la última tirita que te den. Y no te estoy hablando solo de Estados Unidos o de países subdesarrollados, te estoy hablando de países como a lo mejor Francia o Suecia, y es carísimo, la verdad. Sí, sí, pero, a ver, si el dinero que utilizásemos, por ejemplo, para construir plazas y cosas en honor a las personas, si ese dinero lo utilizásemos para la medicación, para aprender más medicinas, pues entonces las medicinas costarían más baratas. Y si además las personas también se pudieran saber a qué está destinado el dinero de ellos mismos, porque mucha gente, y me ha pasado personalmente, que se queja, me viene a mí también, y se quejan porque el Estado cobra mucho, que hay muchos impuestos. Pero también hay que ver para qué lo están utilizando. Porque si son para cosas buenas, yo creo que la gente estaría de acuerdo. Porque si tú te pones una gente, una persona que esté quejándose de las SEME, que para qué lo estudian, que no sé qué, y si de un luego el día de mañana su padre le produce esa enfermedad, entonces él mismo podría saber lo que se siente. Entonces estaría agradecido por haber estudiado eso y por haberlo podido participar en su investigación para poder conseguir una cura para esa enfermedad. Bueno, pues aquí habéis empezado primero con el tema de las exportaciones, luego habéis pasado al cambio de sistema educativo que plantean las diferentes los diferentes grupos políticos que son de que tienen más mayoría. Luego habéis pasado al tema de la sanidad, a investigación. Y yo quisiera hacer un poco balance, ya retrocediendo un poco, el tema de la exportación, lo que tú decías, Bea, de que para qué en una tienda, por ejemplo, te encuentras con productos de afuera. Pero es que en otros lugares también te encuentras con productos de España. Eso es un claro ejemplo, un ejemplo tan sencillo de que dependemos del comercio. Claro, si consumiéramos lo que produciríamos, no sería una política de mercado, sino sería una política autoconsumista. ¿Qué quiere decir con eso? Que no habría mercado y el dinero y prácticamente la economía actual se estancaría. Ahora, hablando del sistema, pasando al sistema educativo, estoy de acuerdo de que es verdad, se tiene muy por encima lo del sistema de Alemania, de Suiza, de los países nórdicos, donde allí se valora lo que estudias y no prácticamente lo que trabajas, o más bien se tiene en cuenta los conocimientos teóricos que los prácticos. Y por eso estoy de acuerdo con que deberíamos revisar el sistema educativo que tenemos. Ahora bien, las asignaturas que son a nivel general no creo que deberían quitarse. Yo creo que se debería, eso sí, enfatizar aún más las asignaturas especializadas. Pero ya aún así enfatizándola, hay que decirles a los alumnos que se lo piensen bien antes de elegir. Porque siempre pasa en el caso de que uno puede cambiar de opinión, siempre. Si, de la noche a la mañana uno puede decir, hoy me gusta esto y mañana me gustará aquello. Pero lo que sí hay que decirle a los alumnos es que piensen bien lo que van a elegir. Y porque siempre hay casos, y en algunos lugares más que otros, de que la gente, por ejemplo, en cuarto de la ESO, se elige ya una optativa. Y ahí tú puedes elegir si quieres dar la parte de ciencia o quieres irte más a las de letras. Lo que pasa es que está pensado de que en cuarto a la ESO ya se acaba una etapa que es la ESO. Yo creo que deberíamos enfatizar desde tercero de la ESO y dar los conocimientos básicos a partir desde primero, o bien retrasar lo que sería la enseñanza básica. Pero ya esto, cuando nosotros empezamos el bachiller, tenemos 2 años para prepararnos, para decidir, ya ahí decidimos lo que queremos ser. Pero también hay el caso de que en primero de bachillerato estudias una cosa y en segundo quieres cambiar de opinión. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Yo creo que también se podría hacer como una hora, en la cual no tienen los diferentes temas que podemos estudiar, con lo que los alumnos tendrían más acceso y podrían ver todos los lugares a los que pueden acceder y también con los estudios que tienen. Porque hay personas y jóvenes que yo mismo conozco, que los cuales no tienen, muchos de ellos no saben lo que estudiar, y muchos de esos temas es porque no saben las posibilidades que tienen, no saben lo que puede aprender. Exacto. Él mismo. Entonces sería bueno, ¿no?, en mi opinión, uh-huh, que hubiera una hora, por ejemplo, una hora semanal en la cual te enseñasen diferentes estudios y cosas que puede hacer. También estoy de acuerdo en enfatizar el sector primario, enfatizarlo para que se produzca más alimentos, pero ya enfatizar el sector agrario, no estoy hablando tan solo de dar ayudas a los agricultores, sino también enfatizar, ahora volviendo al tema de la educación, en que la gente estudie. Enfatizar lo que es la política de bienestar, enfatizarlo aún más en cuanto a la educación. Que la educación no se quede sin llegar a todos los lugares de España. Y también que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. También otra cuestión que estaban planteando era cambiar el sistema educativo, poniendo un año más, siendo bachillerato 3 años. Por un lado, habían opiniones de que estaban de acuerdo y por otro no. ¿En qué podrían estar de acuerdo? En que los alumnos tendrían más tiempo para prepararse de cara a la universidad. ¿Qué opiniones estarían, qué argumentos darían los que no están de acuerdo en que, o que se dieron, porque ya se han publicado, de que los alumnos perderían el interés en el estudio? Yo, este debate está allí y en el debate que hicieron el señor Rajoy y Rubalcaba, no enfatizaron mucho en este tema. Porque... Y cuando a mí, personalmente, me parece un tema muy importante, porque la educación es la base de todo. Si una sociedad está bien educada, pues no es tan solo de que esta idea generalizada de que estudias y vas a ganar más dinero, no. Es que es una sociedad educada, pero que pueda hacer y tomar decisiones adecuadas. Es eso lo que es la idea principal que debería tener, y no la idea de que, no, cuanto más estudias, más mejor te van a pagar. También es una parte positiva, pero yo creo que deberíamos enfatizar lo que es los conocimientos básicos, la educación básica, secundaria, enfatizarlo más. Ahora, otra cosa de que también otro tema que estaba ahí en debate era el respeto que se tenía hacia el profesor. Y ya en este asunto, pues, el señor Rajoy estaba diciendo de que quería enfatizar el respeto al profesor, volverlo como un símbolo de autoridad, aunque no creo que tampoco sea como tiempos de antaño, o eso espero. Pero yo creo que a mí me parece buena medida, porque hay... En muchas ocasiones ya es que el respeto ya se está perdiendo. Y yo creo que tener respeto a alguien que sabe, yo creo que debería ser una de, por lo menos ya de educación, de estar bien educados y decir, vale, eso no quiere decir que tú no puedas reclamar o no puedas debatir al profesor, pero que se vuelva a esa figura, yo creo que está bien, que estaría bien, porque no se vería de cara al futuro. Pues mira, en eso tienes razón, pero resulta que lo que el PP plantea es insultar e impedir el trabajo del profesor, sobre todo del profesor público, porque el del privado lo respeta más. Mira, en Madrid, que tienen a una presidenta que es del PP, pues resulta que, a ver, están los colegios privados en los que... los padres pagan todo el dinero a la escuela, los semiprivados en los que los padres pagan una parte y el gobierno otra, y los públicos. Y resulta que lo que han estado haciendo es que han ido cerrando colegios públicos y prestando más ayudas a los colegios semiprivados. Y además que a los niños problemáticos, en vez de repartirlos entre los públicos y los privados, lo que han hecho es intentar ponerlos a todos o los han llevado a los públicos, haciendo que a lo mejor en una clase de 24 personas, a lo mejor 10 sean problemáticos. Y eso a la hora de los alumnos para estudiar es muy difícil. y para los profesores también es difícil enseñarles. Hay profesores que a lo mejor tienen una clase de 14 personas, de 14 alumnos, y 4 de ellos son problemáticos. A esos 4 les tiene que dar en 45 minutos clases de apoyo, y a los otros 10 les tiene que dar clases normales. Dime tú cómo se hace eso. Un profesor normal, no te estoy hablando de clases divididas en las que los niños con problemas son tratados con profesores especializados en apoyo. Y además que se están haciendo recortes en educación, ya se han despedido a profesores. Y además que yo creo que debería ser obligatorio estudiar hasta los 18 años, porque el concepto de ciudadano, una cosa es el pueblo y otra cosa es el ciudadano. El pueblo somos todos. Pero el ciudadano ha de ser una persona que tenga conocimientos generales y ha de ser alguien capaz, que tenga capacidad crítica. Y para eso ha de pensar ciertas cosas que le enseña la educación. Te voy a poner un ejemplo. En Francia, en el siglo XIX, cuando se instauró la democracia, había partidos políticos. Y había un partido político que pedía que a los analfabetos no les dejaran votar. Porque resulta que habían otros partidos políticos que les decían cualquier cosa y ellos se los creían. Porque claro, al no saber leer no podían informarse tampoco muy bien. Y es mediante la educación donde conseguimos el estado del bienestar y la democracia. Porque las personas críticas que son capaces de decir que su gobierno tiene una mala política, ya sea de derechas o de izquierdas, son aquellos los que asegurarán la democracia y el estado del bienestar reclamando sus derechos. Sí, en eso te doy la razón, porque hará medio siglo o un poquito más, un famoso hombre llamado Ernesto Guevara, conocido también como el Che, cuando estuvo haciendo una guerra contra Cuba para quitar al dictador de ese momento, su ejército solamente dejaba entrar a los que sabían leer y escribir, porque él mismo decía que un pueblo analfabeto es un pueblo fácil de engañar, el cual no podrá tomar sus propias decisiones y será engañado como cualquier mentira, con mucha gente que dice que, por ejemplo, dice Zapatero o en estos momentos lo acaba Rajoy, voy a subir las pensiones y todo eso. Y mucha gente dice, bien, voy a subir las pensiones. Pero la cuestión es que es muy sencillo hablar, pero es más difícil hacerlo. Así que deberían empezar ellos mismos a pensar si eso va a ser verdad. Mira, ¿quieres que te diga lo que piense de verdad? Yo pienso que aunque gane el PP o aunque gane el PSOE, se van a hacer recortes sí o sí en cualquier área. Ya sea en la educación, en las pensiones, en investigación y en demás ámbitos. La diferencia estará en que el PSOE tratará de mantener ciertos derechos, mientras que el PP los tirará todos por la borda, como por ejemplo el derecho al matrimonio homosexual, que recordemos que España fue el primer país en aprobar el matrimonio homosexual y la adopción al mismo tiempo, cuando en España no hace ni 30 años se consideraba delito público mostrarse abiertamente gay. Y eso lo quieren quitar, cuando en realidad las personas homosexuales son personas que siempre han estado en la sociedad y en cualquier cultura. Y de hecho, ellos han tenido familia siempre, desde hace años. Por ejemplo, las mujeres gay, pues ellas tenían hijos tenían un donante y ellas tenían su familia. Y además también tenemos a los padres separados, que ellos solos cuidan a sus hijos. Entonces, dime tú qué diferencia hay entre una familia de dos padres gays y una familia de dos padres heterosexuales. Porque el señor Rajoy opina que el matrimonio los matrimonios homosexuales no deberían llamarse así, sino deberían llamarse uniones. Pero no se supone que debemos hacer que haya mayor igualdad entre la gente. Ah, es que claro, Entonces, los homosexuales no son gente normal, porque si no pueden casarse de manera normal como la gente heterosexual, entonces son otra clase de personas. Sí, durante años se ha dicho eso, pero particularmente yo creo que mientras la pareja, bueno, el matrimonio gay, y si van a tener un hijo, mientras lo sepan educar bien, yo creo que no hay ningún problema, ¿sabes? Mientras ellos lo consigan educar y que sea una buena persona para la sociedad, pues por mí no hay ningún problema. Eso sí, también según la persona que diga eso, porque hay personas que son bastante retrógradas, que son personas que piensan como la gente antigua y creen que eso son brujería y cosas de esas tonterías, como dice mi propia abuela. Entonces, hay también que ver desde el punto de vista más liberal, no sé tan cerrado hacia las cosas nuevas. Pues respecto a esto de que si debería llamarse matrimonio o pareja de unión, a ver, ¿qué diferencia hay a ver, si tú le llamas matrimonio es que estás firmando algo. Si llamas pareja de unión, ¿firmas algo o no? ¿Estás firmando o no? Pues si se firma, entonces sería lo mismo, solamente que cambiaría el nombre. Ahora, y ya está, es que no, yo creo que esto de parejas de unión o matrimonios, yo pienso que cada uno tiene la libertad de estar con quien quiera, con quien desee y que da igual sus preferencias o sus gustos. Ahora, en cuanto al nombre o no, el señor Rajoy dijo que lo hacía para no tocar almas sensibles, para no meterse en el ámbito de la religión o lo que comúnmente se ha conocido como en el concepto de matrimonio. Pero, sinceramente, no me parece una cuestión relevante el que se llame matrimonio o parejas. De hecho, cuando al final y al cabo, si firmas un acuerdo, ya sea un acuerdo verbal, estás firmando algo y es un compromiso y ya está. Da igual que se llame matrimonio o parejas de unión. Pero es que, entonces no lo estás igualando, estás diciendo que una pareja gay es diferente a una pareja heterosexual. No, sí, porque no es matrimonio, no sería un matrimonio, sería una pareja de hecho. Una pareja de hecho que igualmente firma unos votos, igualmente hay un compromiso verbal, igualmente hay un sentimiento por querer estar juntos. Es lo mismo que el matrimonio, es que ya no existe lo que se llama el matrimonio así de que era prácticamente una condena a un contrato, ¿no? Sino que ya el matrimonio se hace porque quiere y se está porque quiere y se rompe cuando quiere. La pareja de unión, de hecho, es lo mismo. Es indiferente que si se llame matrimonio o si se llame pareja de unión. Es indiferente porque tú estás firmando algo, aunque sea un acuerdo verbal, aunque tú no firmes nada. Es un acuerdo y ya está. Son sinónimos incluso, porque son dos conceptos para una misma situación, una misma cosa. A ver si lo entiendo. A ver. El matrimonio, jurídicamente, te casas para tener derechos con tu pareja, ¿no? Y resulta que el matrimonio y las uniones de hecho serían lo mismo. Entonces, ¿por qué lo llaman con nombres diferentes? Hombre, porque uno tiene acarreado el concepto de matrimonio desde la antigüedad, vaya, porque el matrimonio ha existido siempre y ya si nos ponemos a decir de que la pareja de unión ha existido siempre, pues casi es lo mismo. Lo que pasa es que antes la pareja de unión, yo creo que se piensa de que no hay que firmar, tú no tienes que ir al juzgado a firmar nada. En cambio el matrimonio sí. Pero al final y al cabo son lo mismo, porque son una pareja, dos personas que quieren estar juntos y que firman un acuerdo. Entonces, si ya es lo mismo, tanto para una cosa para otra, ¿qué más da que si se llama matrimonio o unión? Pues porque así iguala los derechos de las personas. Iguala los derechos, es lo mismo que decir dos sinónimos para una misma cosa. Así que no me parece... relevante. Mientras se quieran. Mientras se quieran y ya está, ¿no? Y tampoco debería haber diferenciación entre una cosa u otra, cuando al fin y al cabo son lo mismo. ¿Ves? Al final no tengo la razón. Al final estoy de acuerdo contigo. Ahora terminamos nuestro debate y pasamos al siguiente sesión. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado nuestras noticias, curiosidades e historias y deporte semanal, entre otros. En el micrófono han estado Camila de Rivas, Raquel Berep, Pancho de las Cabras, Paula Caro, y en el control técnico Jorge Hernández. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de Radio Escolar. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordaremos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista será el viernes día 25 de noviembre. A las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. A cuidarse. Hasta luego.